Voy a leerles un texto tipo Aguafuerte de Sebastián Riestra. Se titula El Hijo. Hay libros madre. Son capaces de parir. Antes de leerlos, tal vez no se haya nacido. Hay libros que nos ponen en la vida. Antes de leerlos, solo parecíamos estar o estábamos en un sentido meramente físico. Son puertas. Se abren y nos abren. Al entrar en ellos, entran dentro nuestro y nos fecundan. Son manos. Nos toman, nos entibian, ya nunca más nos sueltan. Fueron escritos para escribir en nosotros, indeleblemente. Somos hijos de ciertos libros incluso más que de nuestros propios padres. Ellos nos permiten enamorarnos, nos hacen seguir creyendo y también yendo. Nos sostienen en la desgracia y el desconsuelo. Nos habitan como nos habita nuestro corazón. Laten. Hay libros sangre. Circulan por nuestro cuerpo y nos alimentan. Nos ponen a la intemperie solo para probar que antes nos dieron techo. Nos abrigan porque antes nos han desnudado. Hay libros que son un muro que no deja pasar a la muerte, que si llueve, nos cubren. Si estamos solos, nos abrazan. Cada lector tiene los suyos. Yo sé cuáles son los míos. Y si aún soy joven, es porque año tras año encuentro más libros madres en mi biblioteca. Los miro. Les agradezco y sonrío, y después, con la fuerza que siempre me dan, salgo de nuevo al mundo.